Gustavo de Nueva York, como le decimos acá, ¿no? Monterito. Qué raro esto, ¿no? Pero que gente con la que hablábamos todos los días por WhatsApp prácticamente, que está muy atento, siguiendo la realidad. Bueno, y que además conocemos, ¿no? Con Gustavo, nos conoce desde los primeros días que nos metimos en este camino, con 16 años. Y ahora está acá en vivo y en directo. Bueno, algunos no podrán escucharlo por internet, pero después lo pueden escuchar de Facebook, de las redes nuestras, que lo vamos a subir. Claro. Bienvenido, Gustavo. Bueno. Que no le gusta mucho hablar en los micrófonos, papá. Bien, acá una alegría estar acá con los compañeros, ¿no? Y bueno, una situación especial por la enfermedad de un familiar, pero todo aprovechar los mínimos resquicios para venir aquí. Claro. Lleva muchos años afuera ya, Gustavo, ¿no? 20. 20 años, claro. 20 años, sí. Es mucho tiempo, en la vida cualquiera. Sí, ya pasaron 4 presidentes de Estados Unidos. Sí, claro, claro. 4 de acá, ¿no? Y sí, claro. Sí, desde el 2000. Valle. Te fuiste cuando arrancaba Valle. Claro, arrancaba Valle. Claro, son 4. En realidad 4. Son 3 porque uno repitió, pero... Claro, sí, 4 presidencias. Sí. Bueno, pero estás siempre muy atento a lo de acá. ¿Y cómo sentís cuando venís? Si bien sabes todo, ves todo porque ahora se puede ver. Cuando llegás a Uruguay, ¿cómo se siente un planchazo? Sí, es raro porque uno la información que uno ve en internet, que el internet, cuando llegué en el 2000, era muy difícil sacar información. En los últimos 10 años el internet se desarrolló mucho y, claro, y con las aplicaciones, YouTube, Facebook, Instagram, entonces uno está más cerca, pero cuando uno llega acá y ve la realidad, se ve que no es nada fácil aquí, ¿no? Claro. Cuando uno llega a la casa de la familia, mínimos detalles, ¿no? Se das cuenta que... Sí. Esa es la prueba. Claro, sí. ¿Cuál es la realidad acá? Los barrios. ¿Cómo ves a... Vos estuviste en Montevideo solo, ¿no? Solo. ¿Cómo Montevideo? ¿Ves Montevideo? ¿Cómo ves los barrios? ¿Qué les ves? Bueno, yo cuando llegué fui directamente al Jardín del Hipódromo, que es el lugar donde nosotros nacimos. Y bueno, ahí sí fue un golpe porque el barrio está peor que hace 20 años atrás, ¿no? Y bueno, el contacto con mi familia, lo que me contaban, su experiencia, me hablaron de la salud, justo mi hermano está enfermo y todo ese proceso de la atención y que no era nada fácil, a pesar de que él está en el Maciel y me dijeron de que ahí la atención es un poco mejor, pero tener salud privada no garantiza nada, me decían. Absolutamente. ¿Cuánto hacía que no venías, Gustavo? 2015, 5 años. Cinco años. Y había estado 15 antes sin venir, ¿no? Y después sí fui a San José de Carrasco y un amigo me llevó todo hasta el buceo y vi que es otro Montevideo, ¿no? Es otro Montevideo, sí. Exacto. El sur, una cosa. Y está mucho más, ¿cómo se dice? Dividido y enfrentado, ¿no? Las dos realidades. Que antes yo pienso que cuando nosotros éramos niños no era tan así, ¿no? Había capaz que por el fútbol, el estudio, las actividades, conocía gente de diferentes estratos sociales, pero ahora medio que hay como una división, ¿no? En la época que te hablan de la integración y todo lo más, bueno, no había barrios privados antes. Sí, me dijeron. Barrios privados muy grandes. Claro. Barrios privados que no ponen el cerco, en algunos casos sí ponen cerco, pero tienen servicios propios, tienen su mundito ahí, compran ahí, van al banco ahí, todo ahí, sí, edificio con cine adentro del edificio. Claro. Bueno, como hay allá, ¿no? También. Sí, no. Súper fragmentado. Sí, pero allá el primer mundo, acá el noveno más o menos. Sí. Aparte de Estados Unidos es un país, a veces para mí es una federación más que un país, ¿no? Porque los estados representan, por ejemplo, Nueva York es muy inclusivo con el tema de la migración principalmente, ¿no? Es decir, no podés ver a Estados Unidos sin inmigración. Exacto. Hasta el día de hoy, Ana, que es maestra bilingüe y siempre están llegando niños de Centroamérica. Claro. ¿Vos estás en una zona además, en New Jersey? No, en Nueva York. Sí, pero yo estoy en Nueva York, en una zona cerca del Bronx. Y Ana trabaja en una zona llamada Westchester, un condado, que es bastante lindo, ¿no? Pero la inmigración está en todos lados. Claro. Ha pasado llegar niños de Guatemala que no hablan español. Mirá vos. Idiomas originarios. Sí, originarios, sí, ¿no? Y y siempre me cuentan de que es un problema poder tener una relación, porque a veces llegan por la familia, porque a veces los padres están en Guatemala. Y constantemente el tema de la... ahora estaba nuevamente una marcha de inmigrantes que llegaba de Honduras, pero ahora tanta la presión del gobierno de Estados Unidos sobre México, que México ya le ha hecho una frontera antes para que no lleguen a la frontera norte, ¿no? La situación me hace acordar cuando lo que pasa con España, luego Europa con África, ¿no? Pero Nueva York siempre es como más, le dicen a veces como progresista respecto a otros. Vos decías de esos muchos Estados Unidos muchos, que están dentro, ¿no? Sí, sin duda. Ahora empieza en febrero la campaña de las internas, principalmente el Partido Demócrata, porque Donald Trump va a seguir. No sé qué va a pasar con el impeachment, ¿no? Pero ellos, a mí me sorprendió porque los demócratas en la Cámara de Representantes tienen mayoría y los republicanos en el Senado. Pero aún así, la propuesta de impeachment pasó al Senado y es donde se está discutiendo y están en la etapa de las pruebas y las denuncias y todo eso, ¿no? Y entonces vienen ahora en Iowa y en Iowa y hay otro estado, New Hampshire, las internas de los partidos. Y bueno, ahí ahora se sumó Bloomberg, que es un millonario que está de Nueva York, que fue alcalde dos veces, y entonces también va a participar como demócrata. Como demócrata. Fue un hombre que en un momento fue demócrata, después republicano, después independiente, y no necesita aporte. Por ejemplo, Bernie Sanders, que lo catalogan de socialista, ¿no? Pero tiene posturas progresistas. Pero él no acepta ayuda de las corporaciones, entonces todo el mundo pone de a $20, $10. Claro, es una población muy grande Estados Unidos y se ha mantenido, pero Bloomberg no, Bloomberg de su propio bolsillo. Cuando era alcalde de Nueva York tenía la obligación de cobrar un sueldo y se puso un dólar, ¿no? Porque pero bueno, así está la situación hoy. Desde el punto de vista político allá está realmente caldeado todo, ¿no? Cuando dicen, Gustavo, en estos días lo he hablado con mis hijos, que sobre todo Manuel, que tiene 14, bueno, está en la etapa, se pregunta mucho y se cuestiona, dicen, el pueblo estadounidense, claro, vos decís Nueva York es una realidad, ¿hasta dónde vive esa realidad de la presencia guerrerista de Estados Unidos? O cuando anuncian bombardearon en tal lado o hicieron determinada acción, ¿hasta dónde lo sienten o no le resbala o lo cuestionan en lo que vos te toca conocer? Sí, a partir de lo que pasó con Irán, ahora hubo marchas en Estados Unidos, ¿no? Yo sé que para la población que hay en Estados Unidos, pues, como decir, es una minoría, ¿no? Pero sí hay presencia. Por ejemplo, lo de Irán en el Congreso fue porque no fue informado el Congreso del ataque. Y entonces eso fue como que el gobierno de Donald Trump tiró un fósforo en el medio de la gasolina, ¿viste? Y eso, hay argumentos de que, bueno, que está en campaña electoral y eso ayuda, otros dicen que no, pero la gente, hay un sector de la población que es militante, y principalmente la voz de Bernie Sanders, hay otra senadora por Massachusetts que también habla de que la salud y la educación tienen que tener un acceso más público y más gratuito, porque allá son corporaciones que vos tenés que pagar un seguro privado de medicina, ¿no? Pero hay un sector crítico realmente. El New York Times, por ejemplo, es un diario que tiene mucha influencia y es demócrata, ¿no? Claro, no está con Bernie Sanders, ¿no? Pero constantemente está denunciando toda esa política. Y después está el cineasta Michael Moore. Y bueno, hay todo. Pero claro, si velo desde el punto de vista de la población, pues sí, bueno, es una minoría, ¿no? Pero digo, se hace sentir igual, ¿no? Y los latinos va creciendo en su peso, en su incidencia, ya hace hoy, tiempo que tiene, pero... Hoy a nivel de la votación superó a la población negra, la afroamericana tiene más votaciones. Hoy cualquier candidato necesita el voto latino para ganar, ¿no? Eso es así, y más en el sur, Florida es un lugar clave, ¿no? Y ahí los republicanos son fuertes, porque está toda la gente de Marco Rubio y de y entonces no me acuerdo la hora que es diputada, Ileana Ross. Y entonces pero bueno, ha llegado una camada de inmigrantes, muchos puertorriqueños, que a partir de lo que pasó en Puerto Rico con el huracán, claro, ahora hubo movimientos de tierra, así, de terremotos, y entonces ha llegado mucha comunidad puertorriqueña, que el puertorriqueño tiene una mirada también bastante crítica con el tema, lo que pasó con el huracán, que se veía a Donald Trump tirando papel higiénico. Cierto, ¿te acordás? Y bueno, eso está constantemente. Yo digo, no te sé decir si hay reelección o no hay reelección, porque es un momento bastante crítico, ¿no? Pero a pesar de todos los cuestionamientos que hay, tanto a nivel internacional como a nivel local hacia Donald Trump, ¿tiene apoyo como para pelear una reelección? Sí, tiene, sí. Tiene, sí. En este momento había una marcha de los sectores pro Trump, ¿no? Sí. Por ejemplo, el tema de las armas es un otro tema que tiene en el sur, sobre todo. Principalmente en el sur, pero es una enmienda que está en la Constitución de que todo el mundo tiene derecho a portar armas, y entonces da la casualidad que justo están todas estas matanzas que han habido, y no se ha movido la aguja con eso, ¿no? Es decir, y bueno, es una base social que él tiene, ¿no? Pero a su vez, a nivel internacional, la situación es como que no es tan fácil para que ves lo que pasa en Bolsonaro, en Brasil, lo que pasó en Bolivia, entonces acá mismo, ¿no? Sí. Digo, realmente no es fácil que digan, no, la derecha no se sostiene, ¿no? Eso de los ataques a las escuelas, tenemos que redondear por tiempo, ¿cómo se vive? ¿Se le da algún tipo de orientación a los docentes, a los estudiantes? ¿Por eso? Hay cosas que son realmente, no sé, que si uno viviera en un mundo común, en un mundo, como dice, no que armar las maestras, ¿viste? Es una propuesta que hubo, pero por ejemplo, vas a lugares de las escuelas que necesitas pasar como es que vas a un aeropuerto, así, un porte de arma, sensores, y ha llegado a ese grado, ¿no? Sí, y si no, los lugares donde son impuestos muy altos, entonces escuelas mejores, porque desgraciadamente pasa que si vos vivís en una zona de impuestos altos, la escuela, el famoso dicho, yo pago mis impuestos, ¿viste? Sí, entonces claro, quieren que la escuela sea buena, entonces capaz que encontrás escuelas donde no pase eso. Pero el problema es que de los temas de matanzas y eso, realmente es difícil de controlar, ¿viste? Porque no sabés quién puede aparecerte y se dan diferentes casos, ¿no? Diferentes lugares, no hay un lugar solo que haya pasado. Claro, claro. Sí, es un producto de la vida. La sociedad, ¿no? Porque eso pasa, pero no es que vos pases porque no tengas para comer. Hay sectores que pasan mal en Estados Unidos. Pero generalmente los que hacen eso no son gente pasen... Son problemas con la integración social, sí, ¿no? Sí. Una sociedad además que está a través de... resuelve las cosas así, de esa manera, sí, ¿no? Exacto. Estados Unidos resuelve sus cosas así en el mundo y su sociedad tiende a pensar que es así como se resuelven las cosas, imponiendo la fuerza. Sí. Bueno, gracias ni hablar por haber visitado. Ojalá todavía tiempo de darte otra vuelta. Ya le dije a Laura, le mandé la foto para confirmar que estaba acá y que le vamos a mandar el audio después. Dice, yo estoy tratando de escuchar acá, pero claro, no podía. Estamos intentando resolverlo en estas horas. Vamos a mandar el audio. Bueno, y gracias por estar siempre. Se siente como un respaldo, ¿no? La presencia de compañeros. Muchas gracias, afuera, yo también feliz de estar estén acá. Estén atentos a lo que pasa acá. Gracias. Bueno, a ver, ojalá te puedas dar otra vuelta en estos días también. Sí, vamos a hacer un esfuerzo para.